Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. A las buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este programa que se emite todos los domingos a partir de las 20 horas. El Iguana Rock, favorito para vuestros exigentes oídos, emitiendo en la semana número 5 del presente 2026, comenzando la semana 5. Y comenzando el mes de febrero, un lluvioso 1 de febrero, por aquí, emitiendo desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Muchas cosas además de las habituales secciones, si nos acompañas en esta tu nave las próximas dos horas. Mucha actualidad, hablaremos de las huestes y de los matones que desgraciadamente están de actualidad, del tramposo de Trump. A lo mejor por eso de ahí le viene el apellido, de familia de tramposos, Trump. Lo que pasa es que lo abreviaron a Trump. Y algún estreno que otro. Hoy contamos con la inestimable colaboración de nuevo, y ojalá que sea muchas veces, del señor Barbarock, quien ha tenido a bien de avisarlo por las redes, así que no puedo estar, pues, que menos que agradecido. Así que le abrimos los micros para que él mismo nos salude. Bienvenido, compañero del metal y otras industrias. Muy buenas noches a toda la gente, a toda la audiencia de Iguana Rock, aquí en www de rigor, Onda Vallecana, con K.es. Y bueno, pues la verdad es que encantado, vamos ya 5 de 5. Y pues encantado de estar contigo, Coyote, que por cierto, como tú has dicho, acabamos de plasmar ahora mismo por las redes sociales, en el Facebook, que esto ya está, bueno, que estamos arrancando, ya calentando motores. Pues lo dicho, a toda la gente, bienvenidos, estaremos hasta las 10 de la noche en el Iguana Rock, este programa conjunto de Coyote, que da cuartelillo al Barbarock. Lo dicho, pues, con muchas ganas de arrancar, Coyote. Y yo, pues, con muchas ganas de escucharte de nuevo, de recibirte aquí con los brazos abiertos y los puños de metal contundentes sobre la mesa. Y sí que quería recordar una cosa. La última vez que estuvimos tú y yo por aquí en las ondas de Onda Vallecana, en la semana número 3, era un domingo 18, en el que se estaba produciendo a la altura de Adamuz, en Córdoba, precisamente a la hora del programa, uno de los peores accidentes y siniestros en las vías de tren de alta velocidad de esta nuestra querida Españistán. No sé si lo recuerdas. Sí, perfectamente. No recordaba ahora mismo la fecha, o sea, la casualidad, no lo relacionaba, pero bueno, pues fatídica fecha en la cual no éramos conscientes de la que se estaba cociendo entre las vías, ¿no? La verdad es que es el lamentable accidente en el cual estamos todos, pues ya creo que más que enterados, y bueno, pues la verdad es que es mala suerte, ¿no? Que dicen que donde está el cuerpo está el peligro. Ahora las culpas se las llevará el soldador, el currito de turno, pero bueno, la realidad es que creo que hay cosas que ante la naturaleza y ante cualquier circunstancia nos creemos que controlamos casi todo o todo, y bueno, pues pasan estas cosas, lamentablemente. Pues estábamos prácticamente aquel día comenzando el programa, poquito después de las 8, y desgraciadamente esa tragedia en la que finalmente han muerto 46 personas estaba teniendo lugar. Nadie, ni siquiera seguramente la propia Renfe o Adif, estaba siendo consciente del alcance de lo que estaba ocurriendo. Entonces, como no hemos tenido ocasión desde entonces y no ha habido programa la semana pasada, lo que sí quiero es transmitir desde aquí, desde Iguana Rock y desde Onda Vallecana, un fuerte abrazo y acompañarles, por supuesto, en el sentimiento a todas esas familias, amigos y conocidos de esas 46 víctimas de los múltiples heridos que ese accidente produjo. Que, como digo, ha sido el peor en la historia de alta velocidad de Españistán. Y poquito después, un maquinista en Barcelona, en Rodalíes y cercanías, también fallecía. Con lo cual, a lo mejor, tenemos que hacernos pensar un poquito el tema de la sobresaturación de trenes que estamos teniendo sobre una infraestructura que a lo mejor no se ha renovado, ¿verdad, Antonio? Sí, bueno, lo primero fue por lo que hablamos de MUD, fue por el tema de, bueno, de las vías, por lo de la soldadura, y luego la verdad es que fue, lo otro fueron hechos fatídicos, ¿no? En Barcelona, como tú bien dices, creo recordar que fue por el desprendimiento de un muro, pues a raíz de toda la cantidad de agua que estaba cayendo, al igual que creo también que sucedía en Murcia, ¿no? También. Así es, así que situaciones, circunstancias, diferencias de segundos entre un tren que descarrila y otro que pasa, es lo que hace que estas cosas ocurran. Nosotros, tanto al maquinista fallecido de Barcelona en cercanías como las 46 víctimas de Adamuz, queremos, como decíamos, transmitirle nuestras mejores vibraciones, acompañarles en el sentimiento y dedicarles este programa si es que puede servir de algo. Vamos a comenzar con una banda muy querida, como son los Motorhead. La canción con la que comenzamos fue compuesta para la película del año 87, Eat the Rich, Cómete al Rico, y luego fue incluida en el álbum Rock and Roll, publicado también en ese mismo 1987. La formación de entonces de los Motorhead era de cuarteto, donde estaba el regreso de Filthy Animal Taylor, Wurzel Michael Buston a la guitarra y coros, Phil Campbell, guitarra y coros, y cómo no, Mr. Lemmy Kilmister, voz principal y bajo. Que suene ya un fantástico tema para abrir el Iguana Rock de hoy. We'll be right back. Pues sí, la verdad es que hoy queríamos comenzar con este tema Eat the Rich, porque a veces hay que comerse a esos niños ricos que a veces llegan a presidentes de potencias mundiales y que se creen los reyes del patio. Hoy vamos a mandar muchos recaditos, avisamos. Got the buzz that you get from a cold ash beer on a hot beach in Mexico. Swaying senorita stepping out of the sea throws her hair back and smiles hello. I got surf music playing. Como no podía ser de otra manera, hoy tenemos que felicitar a un campeonísimo como es el señor Carlos Alcaraz. Creo que la mayoría de la gente que nos escucha sabrá por qué lo hacemos. Y es que este joven campeón número uno a nivel mundial pues ha recogido trono y testigo de lo que era nuestro anterior campeón, don Rafa Nadal. Tras vencer a Zverev en semifinales en un partido épico que estábamos visualizando de más de 5 horas, en el cual ganó a Djokovic, quien a su vez había ganado a Sinner, el italiano número 2 del mundo. Este señor del Palmar de Murcia, Carlos Alcaraz, se ha proclamado campeón del Open de Australia hoy mismo en un partido fantástico en 4 sets. Y si queréis saber un poquito los récords y estadísticas de este joven chaval, pues simplemente os diremos que una vez destronado de los primeros puestos don Rafael Nadal debido a su retirada de las pistas, tenemos un nuevo joven promesa en el mundo del tenis, un auténtico campeón. O si no lo sabíais, Carlos ha logrado un récord impresionante tras su victoria en el Open de Australia del 2026. Es campeón del Open de Australia. Alcaraz se convierte en el jugador más joven en ganar el Open de Australia a la edad de 22 años, 8 meses y 24 días. Completa el Career Grand Slam. Alcaraz se erige como el segundo español en ganar el Open de Australia tras Rafa Nadal. Es el séptimo título de Grand Slam. Alcaraz suma ya su séptimo título de Grand Slam, igualando a John McEnroe y Mats Wilander en el noveno puesto de la lista de tenistas con más Grand Slams en la era Open. Y mejor porcentaje de victorias en finales de Grand Slam. Alcaraz ha logrado un 87,5% de victorias en finales de Grand Slam, el mejor porcentaje en la era Open, con un mínimo de 4 títulos. Yo creo que estas estadísticas reflejan y bien el impacto y la importancia de Alcaraz en el tenis moderno y su capacidad para escribir historias en la historia de este magnífico deporte como es el tenis. No sé si quieres comentar alguna cosa, amigo Antonio, al respecto. Yo no sé mucho de tenis, la verdad, pero evidentemente me preguntabas que si nos hemos hecho eco, evidentemente ha sido una noticia de impacto mundial, la cual, bueno, pues ya se han encargado los medios de comunicación convencionales de incluso saturarnos, ¿no? Pero bueno, bienvenido por el deporte nacional y nada, pues a UPA. ¿Ha ganado Carlito? Pues ahora lo que hay que hacer es escuchar el Iguana Rock en Onda Vallecana. Y quiero compartir contigo y con todos los oyentes un tema que además estrenamos contigo. ¡Opa! Hace unas semanas de Santiago Campillo, que el mismo Santiago, ya sabéis, fundador y músico, exmúsico de los grandes M-Clan, pues le dedicaba al gran Carlitos Alcaraz. Yo creo que es ahora el momento ideal para felicitar a todos los fans y al propio Carlos Alcaraz por el hito conseguido hoy contra el gran Djokovic ahí en Melbourne, en el Open de Australia. Ya os estrenamos en su momento este tema y mientras nos siga dando motivos para pincharlo, por supuesto que lo seguiremos pinchando al campeonísimo Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, Carlitos Alcaraz, por España, por Murcia, por el Palmar. Pues sí, amenazamos conseguir, poniendo muchas veces, cada vez que nos dé motivos, ese tema dedicado a Carlitos Alcaraz, a ese campeonísimo nuestro del tenis, que por cierto, hablábamos de Rafa Nadal, y don Rafa Nadal estaba allí presente en las gradas, visionando el partido y animando a Carlitos Alcaraz. Ha sido una competición de unas dos semanas muy emocionante hasta el final, prácticamente hasta los últimos juegos, hasta los últimos sets. Y bueno, pues hoy prácticamente estaban jugando número uno contra número cuatro. Y el otro día estaban jugando Zverev con Carlitos Alcaraz y fue un partido acojonante las semifinales. Yo lo estuve viendo en directo y mereció mucho la pena. Así que bueno, que tengamos campeones y por mucho tiempo. Al mismo tiempo, pues que como hemos comenzado el programa y os hemos dicho, pues a veces se dan cita las desgracias y las tragedias de los ferrocarriles, de los rodalíes y demás. Continuáis por aquí y vamos a entrar de lleno en la sección de Iguana Rock Cover. Sabéis que nos gustan mucho las versiones, nos gustan mucho las baladitas, y hablando de baladitas, comentaros que el próximo programa será todo baladas. No sabemos si lo haremos en directo, si lo tendremos por aquí enlatado, pero se acerca el 14F y los heavies tenemos nuestro corazoncito y hay que demostrarlo. El Enamorators Day es una cosa que se celebra todos los 14 de febrero, y aprovechando que el domingo 8 de febrero tenemos programa, haremos el sexto volumen de las baladas iguanas rockeras que llevamos haciendo desde hace ya varios años. Eso en cuanto a baladas. En cuanto a versiones, vamos a ir a continuación con una potente banda española que también sonaba hace unas semanas en la sección de Iguana Rock Covers con un tema de Judas, era el You've Got Another Thing Coming. Y hoy los protagonistas de esta sección, los españoles Hicks, van a sorprendernos con un tema que se llama Kill by Death, versión de los grandes Motorhead con los que hoy abríamos programa. Qué bueno es que la gente haga versiones de vez en cuando en sus conciertos, se las lleven a su terreno y nos hagan ver mismos temas desde otras atmósferas. Los Kiss, un grupo que merece muy mucho la pena. No sé si tú los pilotabas, Antonio. No, la verdad es que si decimos lo contrario nos estaríamos tirando el pisto. No, en absoluto. Yo sinceramente, y no por darte un zasca, para nada, yo la verdad es que no comulgamos, no es santo de nuestra devoción las bandas tributos, pero bueno, la verdad es que las respetamos. No, bueno, pues en fin, bueno, no quiero estirar el chicle, pero bueno, la verdad es que con ganas de escuchar, porque antes a micro cerrado, que yo también estaba, bueno, los estaba poniendo en el altar. Y bueno, sí que es cierto que bueno, en cualquier concierto, cualquier banda que vas a ver, pues siempre mola que se marquen una versión y cada uno pues a su estilo. Y si me lo permites, compañero Coyote, me pasaban esta tarde antes de venir aquí a los estudios de Onda Vallecana desde la calle Calella número 5, que estamos emitiendo como todos los domingos. Bueno, ya van 5 de 5, insisto, nos guardamos la rima, 5 programas consecutivos con nuestro compañero Coyote y el Barbarock aullando juntos. Y a lo que iba, Desgastaos, que es una banda que viene de la Sierra Norte de Madrid, concretamente de Gargantilla, bueno, son Desgastaos y van a estar tocando el 23 de marzo del presente año en la Sala Solitario. Muchos eventos y muy buenos, que esperemos que dé tiempo a analizarlos para próximas fechas. Las agendas empiezan a colapsarse y ojalá que podamos coincidir en muchos eventos. Barbarock y Coyote, el que os habla. Estos señores Hicks tienen temas propios guapísimos, pero de vez en cuando cuelan maravillosas versiones como este tema Kill by Death en sus discos. Kill by Death, que si no lo sabíais, es de los grandes Motorhead de Lemmy Kilmister. guapa, muy guapa la versión esta del Kill by Death, asesinado por la muerte de los Hicks, que versionaban y muy bien al Lemmy Kilmister y a los señores Motorhead. Si quieres una forma diferente de hacer radio, escucha Onda Vallecana. Y recordad que podéis escuchar Iguana Rock todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Iguana Rock. Que no te lo cuenten, vívelo. No es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. Y abre tu mente. Bueno, pues una vez visitadas las versiones en esa magnífica sección que nos gusta, que nos encanta y que de vez en cuando hacemos especiales de Iguana Rock Covers, como lo vamos a hacer de baladas Iguana Rockeras, continuáis aquí en vuestro radio show en el Iguana Rock. Hay una banda que pertenece a la lista de bandas asociadas de Asalto Mata Radio, ya sabéis, esa plataforma tan guapa para dar a conocer tu banda a través del mundo entero. Y es una banda muy, muy antigua y que vienen de Alicante. Se llaman Warlock Choice y precisamente es nuestra intención el daros a conocerlos. Vamos con ellos. Los grandes Warlock Choice los podéis clasificar, para aquellos que os guste el tema de las etiquetas, dentro de lo que es el hard rock progresivo. Son de la zona de Alicante, aquí en España, y son una gente que vienen desde hace mucho tiempo, en concreto del año 1977. Sus componentes: Víctor Ramos, guitarra y voz; Jesús Martínez, al bajo y voz; y Bojías, a la batería. Ellos nacían en el 77 y actualmente Víctor Ramos, guitarra y voz, es el componente original que permanece dirigiendo esta magnífica banda. En los inicios el repertorio estaba basado en versiones de Black Sabbath, Lucifer's Friend, Led Zeppelin, Buck D, Hawkwind, además de sus propias composiciones. En el 79 telonearon a la Ian Gillan Band tras su primera salida del cantante de Deep Purple en el Teatro Monumental de Madrid. Y en aquellos años también fueron teloneros de Glenn Clemson de Humble Pie en la mítica discoteca desaparecida MM de Madrid. También participaron en varios festivales en donde estaban bandas como Burning, Los Canarios, Azahar, Mermelada, etc. Ya en el año 1980, Warlock se separa y tras un intento de formar una nueva banda con Jero, Víctor cambia de ciudad y viaja a Alicante, donde a través de los años participa en varios proyectos. Ya en 2009 Víctor forma Sophie's Choice junto con su hijo Pablo a la batería y se edita el CD Cáñamo Town con algún tema de la era de Warlock. En 2016 la banda decide volver a su pasado más duro y Víctor y Pablo graban las canciones de Warlock 1977-1980 que nadie quiso publicar en aquellos tiempos. El LP Long Play Warlock 35 años después vio la luz en 2017. En esa época en directo se hace cargo del bajo Jesús Arnaiz. Pablo Ramos abandona el grupo a finales del 2018 por incompatibilidades laborales. Tras la publicación y su notable repercusión del LP Warlock 40 años antes, cintas en casete grabadas en ensayos por la discográfica Gersen, Víctor decide cambiar el nombre de la banda a Warlock Choice. Obviamente no se podían llamar Warlock. Bajo el nombre actual de la banda se edita el álbum en vinilo Interplanetary Fuck ya en el 2023, que es el álbum que hoy os vamos a presentar. En 2024 Jesús Arnaiz abandona el grupo y su puesto es ocupado por Jesús Martínez y Bojía se incorpora en los tambores. Ya en 2025 comienzan esos conciertos y aún con diferentes nombres se podría decir que la banda siempre ha sido Warlock. Como decimos, en su discografía vienen varios álbums, merecen muy mucho la pena, pero hoy queremos que conozcáis este Interplanetary Fuck. Los Warlock Choice sonando y os vamos a poner este temita que se llama OM, OHM, como la famosa ley de Ohm, para que si no los conocíais, los conozcáis, ya sabéis, una de las muchas y grandes bandas asociadas de nuestra querida plataforma Asalto Mata Radio Rock. We'll be right back. Bueno, mágico momento después de escuchar a los Warlock Choice para entrar en esas breves citas para largas reflexiones que nos gusta tener aquí en el programa. Hoy la cita la tenemos gracias a un señor que se llamaba Denis Diderot. Fue uno de los grandes arquitectos intelectuales de la Ilustración francesa, célebre, conocido por dirigir la Enciclopedia, una obra monumental que buscaba reunir y difundir todo el conocimiento humano de su época. Su pensamiento crítico materialista y profundamente racional influyó en la filosofía, la política y la ciencia del siglo XVIII. Nació en octubre del 1713 en Langres, Francia, y murió en julio de 1784 en París. Y como decimos, entre sus profesiones, filósofo, escritor, crítico de arte y editor. Entre sus obras destacadas está la Enciclopedia, en la que era editor general, El sobrino de Rameau, Cartas sobre los ciegos y Jacques el fatalista. Y bueno, pues la cita que hoy nos trae Denis Diderot es la siguiente. Y dice así: el hombre más feliz es el que hace la felicidad del mayor número de semejantes. ¿Qué te parece la cita, Antonio? Bueno, la verdad es que siempre espectaculares, ¿no? Te ponen los pelos como escarpia. La verdad es que Coyote nos muestra también su rinconcito más lúcido, por decirlo de alguna manera. Bueno, que a toda la gente que nos esté escuchando ahora, dar un saludaco desde 3W de rigor, Onda Vallecana con K.es. Estamos en el Iguana Rock, bueno, sede oficial aquí desde los estudios de Onda Vallecana en la calle Calella número 5. Bueno, pues compartiendo contigo este minutado tan rico que nos sabe a gloria con mi compañero del rock como es Coyote. Tenemos un teléfono que es el siguiente. Vamos a dar el fijo de momento para que sirva como vínculo de contacto. Toma nota, tronco y tronca, 91-022-3941. Repito, 91-022-3941. Y bueno, que sepáis que nos haría mucha ilusión de que timbre el teléfono. Y bueno, Coyote, estamos a gustitos, ¿no? Como todos los domingos. Estamos en la gloria bendita por la gloria de mi madre. Hoy el catering se ha quedado un poco corto, luego iremos a Chinatown. No te molestes, porque a pesar del catering, algunos tenemos una muela que nos está jodiendo la vida. No te creas que estamos para masticar mucho. Bueno, pues que toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo, que sepa que Coyote disimula muy bien una muela picada. ¡Ay! Nos hemos peleado con los sacamuelas a finales de año y veo que también a primeros del 2026 nos va a tocar pelearnos, pero bueno. No podíamos faltar, por supuesto, a nuestra cita aquí contra viento, marea y contra muelas que nos joden la vida misma. Ha muerto un señor que luego le dedicaremos un temita, a Fernando Esteso. En tiempos complicados, en tiempos de transiciones, incluso me atrevería a decir que junto con el gran Andrés Pajares, en tiempos de Paquito y de toda una dictadura, Fernando Esteso siempre, siempre hizo que esbozáramos una sonrisa con sus películas, con sus gags. Era un cómico, un actor, un humorista. tampoco queremos olvidarnos hoy de su faceta musical porque llegó a sacar discos. ¿Tú te acuerdas de aquellos discos y de la Ramona, no? Antonio. Por supuesto, fue todo un pelotazo. Yo no sé si esto se puede decir o no lo digo. Bueno, si es políticamente correcto. No, es que va con nuestra onda, nuestro rollo, que va a sonar luego, ¿no? ¿O no? Lo vamos a poner en su momento, un homenaje al señor Fernando Esteso, porque con los tiempos que corren, que haya gente que nos saca a esbozar sonrisas, no te creas que es muy fácil. La verdad es que hoy en día sería impensable hacer las películas que hacía del estilo, con ese toque tan, machismo, sensual, utilizando a las tías como reclamo, no sé si decir televisivo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que bueno, eran otros tiempos. Creo que hay que entender a todo el mundo, tronco y tronca, a que a ti te mola que se te entienda, pues ya está, creo que navegamos en el mismo sendero. Bueno, vamos a ir con un señor que se llama Eric Sardinas y que va a estar próximamente tocando aquí. En concreto va a ser el lunes 9 de febrero en la Sala Villanos. No, aquí en Madrid va a ser en la Sala Villanos un lunes. Yo espero poder darme cita. Es un señor al que le tengo pillada la pista desde hacía tiempo. Lo conocí en tierras gallegas. Desde entonces no me he desvinculado de él. Y he tenido pocas ocasiones de verle en directo. Quiero aprovecharlas y aunque sea lunes intentaré escaparme. Bueno, qué privilegio el tuyo, compañero, de conocer a Eric Sardina. Uno no puede decir lo mismo, pero sí creo que hay que dar una información bastante significativa. En cuanto a Eric Sardinas, es que él ha fichado el mismo Steve Bay, la compañía Steve Bay ha fichado a Eric Sardinas. Dato interesante e importante donde los haya. Nos apetece irnos a las ciénagas, a esas zonas pantanosas, con fantásticos músicos como son el señor Eric Sardinas y el señor Charlie Musselwhite. El álbum que os estamos presentando es del 2023, se llama Midnight Junction. Y estamos hablando de un temita que se llama Swamp Cooler y enseguida os hablamos de las demás citas que va a tener este fantástico guitarrista y maravilloso tema el que vais a escuchar ahora con armónicas y steel guitar. Yo, si pudiera verlo en directo, como os he dicho, no me lo perdería. Forastero. Thank you. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, lo prometido es deuda. Y tal como os habíamos dicho, vamos con las fechas que va a tener el señor Eric Sardinas aquí en nuestra querida Piel de Toro en este 2026. El 9 de febrero se está en la Sala Villanos, Antigua Caracol, en Madrid a partir de las 21 horas. Y cortesía de Team Producciones, esperamos podernos dar cita. Maravilloso que haya promotores que apuesten por musicazos como este, el señor Eric Sardinas y un montón más que tiene el rider de bandas de los chicos de Team Producciones. El 10 de febrero estará en Barcelona a las 20 horas en Rasmatas 3. El 11 de febrero estará en Zaragoza Rock and Blues, 21 horas. El 12 de febrero 16 toneladas en Valencia, 21 horas. Y el 14 de febrero, día de San Valentines, en el Málaga Guitar Experience. Podéis conseguir las entradas online a través de Mutic. Yo no me lo perdería, forastero. Y bueno, quiero aprovechar, ahora que están las cosas tranquilitas, y puesto que pronto vendrá la tormenta, y los recaditos, y no dejaremos títere con cabeza. Quiero aprovechar para toda esa gente que nos está escuchando. El gran Flipe, desde la zona de Quevedo, aquí en Los Madriles, y seguramente su filio junto a él, Flipe Junior. Saludos a ambos y gracias por prestarnos los oídos. Desde Alderaan, el planeta donde la fuerza y el reverso tenebroso se hace muy, muy fuerte. Al gran maestro Obi-Wan, a Maya y a Mateo, por supuesto. Al señor Murdoch, que lo mismo nos está escuchando mientras está haciendo pilates. A María, a Bravo, a Decano, a Modes, en fin, a Heavy Metal, por supuesto, no nos olvidamos. Y a toda la gente de Onda Vallecana que nos está escuchando por aquí. ¿Tú tienes por ahí algún oyente que te conste, Antonio? Sí, sí, claro, y nos consta bien, incluso a gente que tú y yo conocemos, tenemos en común. A ver, para Iván, que nos está escuchando ahora, para Maite, para Almuder de Alcorcón, para Javi, desde Cuatro Caminos, ¿no? Cuatro Caminos vive Javi, ¿no? Coyote, ¿era por ahí? Más o menos. En la zona de Olavide, efectivamente. Bueno, Javi, que estás a pie de cañón y que antes de arrancar, cuando hemos arrancado, cuando ha empezado a coger oxígeno la Iguana Rock, tú ya estabas ahí a pie de cañón a través del canal que tenemos en Onda Vallecana diciendo esto rula de PM, lo cual, bueno, pues es un seguro de vida tener a Javi estar siempre ahí a pie de cañón. Vicky, desde Valencia, que luego nos escuchará, como todos los domingos, en el podcast. Y bueno, creo que pues a todos los compañeros de Onda Vallecana, a toda la vasca, me dejo un sinfín de gente que sé, de buena tinta, que nos está escuchando domingo tras domingo. Y bueno, se te acaba de enganchar ahora que estamos en el Iguana Rock con nuestro compañero Coyote. Y bueno, un placer infinito desde la sede oficial aquí, calle Calella número 5 de Onda Vallecana. Y repito el teléfono, 91022-3941. ¡Oh! Bueno, todos somos conscientes sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica y el nuevo orden mundial. Cuando a un niño rico un montón de millones de personas le dan la oportunidad de ser nuevamente presidente, en vez de hacer las cosas bien, te propones hacer el mal, o lo que siempre ha querido hacer el imperialismo yanqui, que es poner títeres, poner payasetes que comulguen con su política internacional, y sobre todo lo que no nos esperábamos de una democracia, quizás de las más modernas, como es la americana, es que empezaran con el tema de limpieza étnica. ahora os vamos a leer varios comentarios de gente que conocéis, como Brian May de los Queen, como el gran canadiense de oro Mr. Neil Young, e incluso tenemos también relatos de expresidentes norteamericanos como el gran expresidente Jimmy Carter de aquella época donde los demócratas ganaban las elecciones en el país de Norteamérica, la potencia mundial de los Estados Unidos. ¿Qué decir de Neil Young? Pues que Neil Young retiró su música de Amazon y la donó gratis a Groenlandia. Es una oferta de paz y amor. En un comunicado dijo: Amazon es propiedad de Jeff Bezos, un multimillonario partidario del presidente Trump. Las políticas internacionales del presidente y su apoyo a ICE me impiden ignorar sus acciones. Si piensas como yo, te recomiendo encarecidamente que no uses Amazon. Hay muchas maneras de evitar Amazon y apoyar a estadounidenses y empresas americanas que ofrezcan los mismos productos. Yo lo he hecho con mi música y quienes la busquen pueden encontrarla en otros muchos lugares. Las tiendas de discos venden todos mis vinilos y CD, mientras que el mundo de la música digital ofrece muchas opciones alternativas para comprar mi música si te gusta. Además, Neil Young remarca que su música nunca estará disponible en Amazon mientras sea propiedad de Bezos. Lamentablemente, mi postura perjudica a mi discográfica a corto plazo, pero creo que el mensaje que estoy enviando es importante y claro. Gracias por comprar música localmente y en servicios digitales independientes. Bueno, pues ahí ves, Antonio, que hay fantásticos músicos y compositores como el viejuno y querido Neil Young, canadiense donde los haya, que pues anteponen mensajes y principios y valores al vil metal. Creo que la realidad, bueno, en cuanto a lo que tú comentabas antes de lo que está pasando en los Estados Unidos, de la ICE, ese servicio de control de inmigración y aduanas, que veíamos hace unos días cómo sacaban a un niño de la casa, le metían en el coche, que por cierto, hoy nos hemos hecho eco con la noticia de que está a 2.000 kilómetros ese niño de su madre. Bueno, en fin, creo que la realidad supera la ficción. Cuando todos veíamos Los Hombres de Harrison, esto era lo bueno de la película en el cine, porque esto es como una puta pesadilla, ¿no? Y suerte tenemos, Coyote, que tú y yo soy más moreno que tú, yo pasaría como latino, pero vamos, es menos que canta un gallo. Nos llevarían del pescuezo, vete tú a saber dónde. No, y además con ese acentito a ti te pillan y te mandan ahí a Guantánamo, eso total, fijo, tío. Es más, el punto ha llegado a que están comprando naves para encarcelar a toda la gente que están requisando y deportando, separando de sus familias, y muchos de ellos americanos, tío. Bueno, esto sí que es un holocausto de verdad, porque este tío no tiene palabras y espero que, bueno, no puedo decir lo que estoy pensando, pero bueno, se le podría aparcar, por decir de una manera muy diplomática, aparcar de la vía política, y bueno, si no lo tenemos, mejor. A mí me parece que es muy triste lo que está ocurriendo. No sé si habéis visto una serie de películas que se llaman La Purga, la saga de La Purga. Sí, sí. Películas de un realismo brutal en la que durante 24 horas se permite matar, porque es la política que se lleva entonces. Y yo estoy viendo cosas en Estados Unidos que cada vez me están recordando más a esta saga de películas. La saga cinematográfica de La Purga, pues si no lo sabéis, está compuesta por 5 películas estrenadas hasta hoy. Están La Purga, que comenzó en el 2013 con La Noche de las Bestias. La Purga, que es Anarquía, en 2014. Está La Purga del 2016, que era Election Year, o lo que es lo mismo, año de elecciones. La primera purga del 2018 y La Purga Infinita del 2021. A Además, por si no lo sabíais, aquí creo que no ha llegado, existe una serie de televisión de dos temporadas del 2018 y 2019 que se llamaba así, La Purga. Y desgraciadamente al final la realidad está superando la ficción de estas películas. Os hemos comentado lo que opinaba Neil Young y todos sabéis lo importante que fue para Queen los Estados Unidos de Norteamérica. En su tercer álbum, Sheer Heart Attack, tuvieron 5 álbumes consecutivos en el top 10 de Estados Unidos, alcanzando el número 1 con The Game en el año 1980, que incluía 2 sencillos números 1 en Estados Unidos, el Another One Bites the Dust y Crazy Little Thing Called Love. Este último era un claro homenaje a Elvis Presley y al rock and roll estadounidense. Como bien dice el señor Brian May, tienen una rica historia en Estados Unidos. Pero, ¿qué está sucediendo para que pueda cambiar la forma de pensar de una persona, de un músico como este? Pues es muy fácil. El mismo Brian May nos ha contado que ha descartado realizar una gira por Estados Unidos en el futuro próximo debido al peligro potencial que ello supondría. En declaraciones al Daily Mail, Brian, que ya tiene 78 años, dijo: Estados Unidos es un lugar peligroso en este momento, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Es muy triste porque siento que Queen creció en Estados Unidos y nos encanta, pero ya no es lo que era. Ahora mismo todo el mundo se lo está pensando dos veces antes de ir. Los comentarios de Brian llegan en un momento que muchos ciudadanos estadounidenses y visitantes extranjeros temen la violencia de los agentes de ICE o el examen de sus creencias políticas y la amenaza de tiroteos masivos sigue estando siempre presente. Solo en el 2025, 425 incidentes que mataron a 420 personas e hirieron a 1.898. Queen se encuentra actualmente en un descanso de sus giras. Después del el final de la gira Rhapsody, que duró desde el 2019 al 2024, ya sabéis, con su nuevo cantante Adam Lambert. Y podríamos seguir buscando comentarios de músicos, de personajes famosos, célebres, relacionados con el mundo del cine, de las artes. Si alguna vez nos escucha el señor Donald Trump o alguno de sus adláteres, que realmente ahora mismo está muy preocupado por promocionar la película de su inmigrante eslovena en los Estados Unidos, Melania. Fijaros lo que decía un expresidente demócrata como era Jimmy Carter. Esto es la carta que le ha mandado a Donald Trump. Y te pido que escuches, Antonio, porque hay mucho que contar. La prensa estadounidense acaba de contar lo que el expresidente Jimmy Carter le dijo a Donald Trump durante reciente entrevista sobre China. Temes que China se nos adelante y estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes por qué China se nos adelanta? Yo normalicé las relaciones diplomáticas con Pekín en el año 79. Desde esa fecha, ¿sabes cuántas veces China ha entrado en guerra con alguien? Ni una sola vez, mientras que nosotros estamos constantemente en guerra. Estados Unidos es la nación más guerrera en la historia del mundo, porque quiere imponer estados que respondan a nuestro gobierno y los valores estadounidenses en todo Occidente. Controlar las empresas que disponen de recursos energéticos en otros países. China, por su parte, está invirtiendo sus recursos en proyectos como ferrocarriles, infraestructura, trenes bala intercontinentales y transoceánicos. Tecnología 6G, inteligencia robótica, universidades, hospitales, puertos, edificios y trenes de alta velocidad en lugar de utilizarlos en gastos militares. ¿Cuántos kilómetros de trenes de alta velocidad tenemos en este país? Hemos desperdiciado 300 billones, billones con B, en gastos militares para someter a países que buscaban salirse de nuestra hegemonía. China no ha malgastado ni un centavo por la guerra y es por eso que nos supera en casi todas las áreas. Si hubiéramos tomado 300 billones con B para instalar infraestructura robot salud pública en los Estados Unidos, tendríamos trenes bala transoceánicos de alta velocidad, tendríamos puentes que no colapsaran, sistemas de salud gratuitos para los estadounidenses y no se infectarían miles de estadounidenses más que cualquier país por el mundo por el COVID-19. Tendríamos caminos que se mantendrían adecuadamente y nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de Corea del Sur o Shanghái. ¿Qué te parece lo que espetan por ahí expresidentes americanos al respecto? Bueno, que la verdad es que lamentablemente tengo mis dudas de que el señor Trump tome nota, ¿no? Que bueno, repercuta, ¿no? Que haga eco dentro de su alma para que tome nota. Evidentemente es un tío zumbao, provocador y creo que muy emplasmado. Esa nota, Coyote, enhorabuena, Copón. Qué mensaje más significativo y bueno, queda que pensar, evidentemente, ¿no? Bueno, hay que recopilar informaciones varias de vez en cuando para saber que no estamos yendo contracorriente, sino que hay un montón de gente, ahí está en las redes Robert De Niro y un montón de actores y artistas que están en contra de este payaso. Al final, ¿sabes en qué se resume todo esto, Antonio? Cuéntamelo. Que con la excusa de ir contra el crimen, contra los vagos y maleantes, lo que está haciendo el ICE y todos estos matones de Trump, al más estilo Gestapo, es limpieza étnica, pura y dura. Total. Tú no me gusta tu color de piel, tu acento, tu rostro, venga, para adentro. Te pillo del pescuezo, te separo a cientos de kilómetros de tu familia y esta es mi puta ley, ¿no? Triste y lamentable. Y a todo esto sale un señor, Antonio, al que llaman el jefe. Se llama Bruce Springsteen. Y sin necesidad de tener que sacar un tema, sin necesidad de tener que publicar un álbum, en apenas unos días ha compuesto una letra y una canción que hoy vamos a estrenar aquí en la sección de Iguana Lyrics, que es el Calles de Minneapolis. No sé si has tenido ocasión de escuchar el tema. Me he hecho eco porque, bueno, has tocado, no sé si fue ayer o hace dos días, ¿no? Que apareció en plan Infraganti por sorpresa y estuvo en Minneapolis, creo, dando un concierto. Es así, corrígeme si me equivoco, compañero. Seguramente ha habido cantidad de manifestaciones y en muchas se están haciendo eco de la presencia o del tema de Bruce Springsteen y de muchos más artistas, porque esto está ahora mismo en creciendo y empezando. No sabemos las consecuencias, la verdad es que se trata de impedir más muertes, porque la de estos dos chicos, no nos olvidemos que son de las que se han dado a conocer y hemos llegado a conocer. Es decir, ¿cuántas no estaremos ni sabremos nunca que han ocurrido, ¿no? Bueno, afortunadamente al final hablaba uno de los capitanes generales o lo que sea, un distintivo de la policía, de los de ICE, bueno, reconociendo de algún modo de que efectivamente se habían pasado tres pueblos, ¿no? Que a lo primero justificaban esa brutalidad, rodeado de seis o siete agentes de estos sin nombre de la ICE, pateándole, pegándole puñetazos, incluso con una botella de cristal, y aquí el más chulo del barrio saca una pipa y se lo carga, ¿no? El tío, es cierto, portaba un arma, pero en ningún momento la muestra, solamente puso las manos en alza hacia arriba y, bueno, la verdad es que lo lamentable de todo esto es que nadie le para los pies, macho. No hay nadie que le para los pies. E incluso la Unión Europea a veces le está bailando el agua. Y hasta que ha tocado el tema Groenlandia y parece ser que a uno ya han empezado a tomárselo en serio. Bueno, los iraníes están muy, muy gallitos, haciéndole cara, lo cual me parece bien, sinceramente. Lo siento, caiga como caiga, me estoy mojando. Es decir, bueno, le están haciendo frente y además le han dicho: no te columpies, no rebases nuestro cielo aéreo con tus pedazos de misiles, incluso el territorio del mar, porque tenemos estos petardazos apuntando a Estados Unidos, ¿no? Lo cual, bueno, por lo menos creo que hay que hacerle cara, ¿no? Si no, al final tú imagínate Groenlandia y los siguientes son las Canarias. Hasta que nos toque a nosotros en nuestras carnes no nos daremos cuenta del posible problema y potencial de la preocupación que deberíamos de tener. Pero bueno, vamos con esta primicia. esta maravillosa letra del jefe Bruce Springsteen que se llama Calles de Minneapolis. Y que antes de que vayamos con la letra deberéis de, o deberíamos de informaros de a qué se refiere las siglas DHS que aparecen en la canción. DHS se refiere al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ICE, como tú bien decías, Antonio, es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y también otros dos nombres que aparecen en la canción, se llaman Miller y Noem, son referencias a figuras políticas, Stephen Miller y Kristi Noem. Todos nos acordamos de este tema, Strips of Philadelphia, que formó parte de banda sonora de alguna maravillosa película. Vamos a ponerlo de fondo para escuchar la letra de otro tema que habla de calles ensangrentadas como son las calles de Minneapolis. A través del hielo y el frío del invierno, por la avenida Nicolet, una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo. Bajo las botas de un ocupante, el ejército privado del rey Trump del DHS, con armas ceñidas a sus abrigos, vinieron a Minneapolis a imponer la ley. O eso dice su historia, contra el humo y las balas de goma. En la temprana luz del alba, los ciudadanos defendieron la justicia, sus voces resonando en la noche, y hubo huellas sangrientas donde la misericordia debió estar, y dos muertos abandonados en calles nevadas, Alex Pretty y René Gu. Oh, nuestra Minneapolis, escuchó tu voz, cantando a través de la niebla sangrienta. Resistiremos por esta tierra y por el extraño entre nosotros. Aquí en nuestro hogar mataron y merodearon en el invierno del 26. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis. Los matones federales de Trump golpearon su cara y su pecho. Luego escuchamos los disparos. Y Alex Pretty yacía muerto en la nieve. Alegaron defensa propia, señor. Simplemente no creas lo que ven tus ojos. Es nuestra sangre y nuestros huesos y estos silbatos y teléfonos contra las sucias mentiras de Miller y Noem. Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz, clamando a través de la niebla sangrienta. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis. Ahora dicen que están aquí para defender la ley, pero pisotean nuestros derechos. Si tu piel es negra o marrón, amigo mío, puedes ser interrogado o deportado al instante. En nuestros cánticos de ICE fuera ya, el corazón y el alma de nuestra ciudad persisten, entre cristales rotos y lágrimas de sangre, en las calles de Minneapolis. Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz, cantando a través de la niebla sangrienta, aquí en nuestro hogar mataron y merodearon en el invierno del 26. Resistimos por esta tierra y por el extraño entre nosotros. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis. ICE fuera, ICE fuera, ICE fuera. Y ahora, como no podía ser de otra manera, el genial tema que en apenas unos días y debido a estas circunstancias, el señor Bruce Springsteen ha compuesto en memoria de estos dos mártires y un montón más que seguramente pues han corrido la misma suerte, pero no se han dado ni a conocer. Así que va por todas esas víctimas que está viendo debido a los matones de Trump este temita que se llama Calles de Minneapolis, que acabamos de traduciros su letra en la sección Iguana Lyrics. ¿Qué te ha parecido, Antonio? La verdad es que Bruce Springsteen no nos sorprende, porque la verdad es que es un tío de largo recorrido en cuanto a compromiso social se refiere. De hecho, la letra lo plaman también, ¿no? Yo la verdad es que no sé si tú has tenido la ocasión de verle. Aquí en nuestro país ha venido en varias ocasiones, al Calderón, no recuerdo ahora mismo, en Barcelona también estuvo, bueno, en fin, un montón de provincias de este país, y la verdad es que es un tío que te puede gustar más, menos, a mí la verdad es que no siento mi devoción, pero bueno, reconozco que es un tío que es bastante comprometido, y también lo más importante, por qué no decirlo, que prediga con el ejemplo, ¿no? Que siempre decimos que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo al loro. Yo lo que sí recuerdo hace bastante tiempo, hubo un verano en que éramos jóvenes y salvajes y recuerdo que yo andaba justillo de pasta en aquel entonces y venían tres eminencias como era Michael Jackson, Bruce Springsteen el jefe y Pink Floyd. Mi presupuesto daba para un concierto y yo lo tuve claro. Me fui a ver a los Pink Floyd en el ya demolido Vicente Calderón. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Bueno, yo habría hecho lo mismo, de verdad. No es acaramelarte el comentario, pero yo la verdad es que hubiera cojeado el mismo pie, ¿no? De verdad es que Michael Jackson es un músico que, aunque no va dentro de nuestra historia, pero bueno, reconozco. Y bueno, y hay temas que me gustan, ¿no? Y tiene que músicos de primera línea, guitarristas. Es de marcar también muchos solos de guitarra, lo cual son la hostia. Y bueno, en fin, Bruce Springsteen, lo que hemos dicho antes, pero evidentemente los Pink Floyd. Y son palabras mayores. Yo no los he visto y tampoco lo puede decir mucha gente al loro. Y eso que venían sin Roger Waters y fue uno de los mejores conciertos que el que os habla haya podido visionar con cuadrafonía en un estadio de nuestros colores, el tuyo y el mío, como es el Atlético de Madrid, el señor Vicente Calderón, que ya desgraciadamente no existe. Ah, opa, ¿no? Te cambia la cara cuando dices lo de Vicente Calderón y sacas el y sale palabras. Media lagrimilla. Ahora sí, vamos con este fantástico tema cuya letra os hemos traducido. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice. Neath an occupier's boots, King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correvidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote. El tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, continuáis por aquí, espero que os haya molado esa pedazo de letra que se ha marcado el jefe, señor Bruce Springsteen, con todos los acontecimientos de Trump y sus matones que están teniendo lugar en Minnesota y alrededores y demás ciudades futuras demócratas a las que haya que invadir. Todo esto bajo la bandera de mantener el orden y quitar vagos maleantes y asesinos. Al final, el resto del mundo tiene que darse cuenta de que tenemos que unirnos para salvar precisamente al mundo de los Estados Unidos. Y me da mucha pena porque yo he estado viviendo por ahí un año de mi maravillosa vida. He dejado magníficos amigos y amigas y estuve además inmerso en una familia de intercambio. Y aquí en Españistán también tengo muchísimos amigos, músicos y compositores americanos, de los que me siento enormemente orgulloso de ser sus amigos y en muchos conocidos. ¿Qué ocurre? Pues que no se puede generalizar. Haya 200 millones de imbéciles que voten a un niño rico, a un caprichoso, a un patán pedófilo como es este del pelo naranja, pues a lo mejor me estoy jugando el que no pueda volver a retornar al país que me acogió durante un año. Pero es que me la suda y me la refanfinfla, porque ahora mismo no está el patio como para ir para allá. En absoluto, si antes estábamos mencionando, Coyote, de que nosotros evidentemente duraríamos menos que con un asalto con Pocuria, así, pues imagínate, ¿no?, cómo está el tema. Sin miedo, sin represión, que es una cosa que ponemos en el altar, que nos caracteriza, por decir de alguna manera, aquí en Onda Vallecana, el, bueno, pues plasmar, el decir lo que uno siente, lo que a uno le late. Me imagino, oyente mío, incluso entre nuestro, ¿por qué no decirlo? Que estamos con Coyote, a ti te pasará lo mismo, ¿no? Es una bendita locura, bendita salvación del rock que nos une todos los domingos de 8 a 10 en 3 W de rigor, Onda Vallecana con K.es, y más a gusto que en brazos, como se suele decir, con mi compañero Coyote, mientras que está carburando lo próximo que va a salir por antena. ¡Oh! Bueno, hay un fantástico festival que se llama el Inverfest, que cada vez va ampliando lugares y recintos en los que da a conocer los artistas que participan en él. Nosotros hemos conocido el famoso Teatro Circo Price, que es un recinto maravilloso para conocer conciertos y música en directo, para que la música, como digo yo, llegue con toda nitidez de origen a destino hasta tocar nuestras patatas. Bueno, pues aparte del Circo Price, el Inverfest ya se está abriendo a un montón de sitios. Y vamos a ir con una banda que va a estar próximamente tocando, que son los Derby Motoretas Burrito Cachimba. Hacen una fusión muy guapa entre rock, flamenco, no sé cómo llamarlo, pero queremos daros a conocer aquí su álbum, que es del año 2024, se llamaba el álbum Bolsa Amarilla y Piedra Potente, y queremos que escuchéis este tema que se llama La Fuente. Forman parte del cartel de Inverfest y enseguida iremos con la fecha y el recinto donde van a estar tocando estos chicos. Se llaman Derby Motoretas Burrito Cachimba. Y al otro lado la flor, un cura de tu recuerdo. Le metí una pedra y me puse la flor pegadita en el pecho. Al arroyo me fui tus ojos pude ver que no me has abandonado. Lover, always hiding under the covers till he talked to your daddy. He say you ain't seen nothing till you down on the muffin, and you sure to be changing your way. I met a cheerleader, was a real young bleeder. All the times I can reminisce. Bueno, continuáis por aquí. ¿Qué os han parecido estos chicos? Los Derby Motoretas Burrito Cachimba. Creo que es una fusión muy guapa de diferentes estilos. Y como os decíamos, simplemente informaros de cuándo y dónde van a estar tocando aquí en Madrid. Lo van a estar haciendo en la maravillosa Sala Riviera, muy cerquita del puente de Segovia, el 6 de febrero. Recordaros que su álbum se llama Bolsa Amarilla y Piedra Potente, y el tema que habéis escuchado, La Fuente. No nos queda mucho tiempo, pero tendrá que sonar la sección Motorbiker para todos esos moteros que luzcan sus motos y sus caballos de hierro en próximos eventos matinales y concentraciones moteras. Que esto no se termina con el invierno, oiga, acaba de empezar. Estuvieron en Pingüinos, estuvieron en Motauros con verdaderos témpanos de hielo, con sus hogueritas pasando calamidades, pero con buenos calditos y contándose alrededor de un fuego bonitas historias moteras, bonitas anécdotas de esas que nos ponen los pelos de punta cada vez que vamos con nuestras motos circulando curva tras curva en esas carreteras sin fin. Qué buena nota que me acaba de pasar aquí el amigo Barba Roca, al que tenemos presente, que nos informa de todas las trastiendas y todos los patios traseros de Onda Vallecana al minuto, y que encima nos pone temas que, por supuesto, queremos dedicar a gente que nos está escuchando. Vamos a ir en breve con los expresidentes, que van a estar tocando el 13 de marzo en el Independence Club de Madrid. Todavía queda. Pero ¿a quién queremos dedicarle ese nuevo álbum que hoy estrenamos de los expresidentes, Antonio? Bueno, Bandaza expresident, como tú bien acabas de decirnos, bueno, con su último quinto trabajo, bajo el título de Garroteville, nos presentan, como dice Coyote, el próximo 13 de marzo, aquí en Madrid, evidentemente, en la Independence Club. Bueno, insisto, quinto trabajo de una banda que se moja y bastante, plasmándolo todo con mucha ironía. Bueno, pues habla sobre el tema de la droga, injusticias sociales, a los políticos los reparte por niestro y siniestro. Habla también del medio ambiente. Creo que, bueno, es un abanico muy amplio de plasmar de lo que el grupo cojea y vive, ¿no? También decir que la banda arranca, el primer pelotazo de esta banda es President, si te acabas de enganchar ahora. Bueno, President, ya sabes que es, si metes en una batidora algo así como el hardcore, el rap y el punk, ¿por qué no decirlo? Pues aparece es President. Y como te decía y digo, el 2015 fue su primera carta de presentación con ese trabajo llamado Cómete un pobre. Luego le seguía en el 2017 el segundo trabajo, Resacón en Eurovegas, y bueno, así hasta completar, insisto, el último trabajo, que no lo he escuchado, por cierto, todavía no me ha llegado el CD, que le vamos a tener, si me lo permites. Creo que creo que sí, el próximo martes de 8 a 10 en el Barbarro, aquí en Onda Vallecana, no puede ser de otra manera. Van a estar físicamente la banda, no sé cuántos vendrán al final, creo que me habían dicho que van a venir tres, los Ex-President en Onda Vallecana. ¡Ex-President! ¡Yeah! ¿Pero qué me estás, Container? ¿En el Barbarock el próximo martes? En vivo y en directo, los Ex-President. Pensaba que lo habíamos comentado, ¿no? ¿Se había quedado ahí en pues el tintero? Pues qué guapo que lo pongas, que lo digas ahora que vamos a poner justo el estreno de este álbum, Sugarroteville, que han hecho una canción que es, no sé si era de los primeros singles, que se llama No vengas a Madrid. Sí, bueno, eso ya estaba. Eso es un anticipo del año pasado, ¿no? Eso es un tema ya hecho. Es un tema que me mola. No, bueno, efectivamente, al final el mensaje que te dice es que, bueno, pues Madrid es una mierda y Madrid está hecho para ricos y para gastarte el dinero, ¿no? Me encanta mucho esta banda, las letras, lo que dicen y sobre todo el cómo lo dicen, porque se ve que no tienen pelos en la lengua. Y me encantaría ir a ese concierto contigo. Mira que tiene días el año y a lo mejor estamos hablando de un 13 de marzo. Yo quiero ir. Que los antiguos Volvoreta, el Vamos con Todo, tocan en Pinto. Y aquí en Madrid, en Independence Club, están tocando los Ex-President. Y me molaría mogollón verlos y ojalá que pudiera ser contigo, Barbarock. Cállate, yo llego a entender a la audiencia que nos escucha domingo tras domingo de 8 a 10, porque estos charrasquillos, cariñosamente hablando, estos temas de conversación, de conciertos, que tenemos infinidad, afortunadamente hablando, eso significa el alto grado de salubridad del cual goza este puto país en cuanto a rock nacional nos referimos. Y bueno, pues sí que es cierto que creo que domingo tras domingo, y es que bueno, nos late así, ¿no? No, aquí no hacemos el paripé en absoluto. Tanto Coyote como el Mendalerén del Barbarock, pues comentamos de conciertos que nos molaría ir, y la verdad es que hay mucho y bueno, Coyote. ¿A quién le dedicamos este tema de No vengas a Madrid? Iván y Maite, aupa para vosotros, copón. Pues se lo vamos a dedicar desde aquí, desde el Iguana Rock, a nuestros queridos oyentes, amigos del Barbarock, amigos de Iguana Rock. Y sobre todo, que aunque el tema se llama No vengas a Madrid, el día 13 de marzo os esperamos a todos para la presentación del Garrote de Bill en la Sala Independence Club. Que lo sepas. ¡No vengas a Madrid!

La inscripción, que son 13 pavos, incluye desayuno, consumición en ruta, comida, bebida, postre y café. A las 9 de la mañana de ese 22 de febrero se abrirán las inscripciones. A las 11 habrá salida ruta y a las 3 horas, a las 15 horas, comida en la sede. Importante, previo aviso de asistencia al WhatsApp que a continuación os damos: 669-318-777. Nueva ubicación es en carretera de la Moraleja Cilleros, en el kilómetro 0300, y habrá ruta por Villanueva de unos 90 kilómetros. Como decimos, todo esto tendrá lugar el día 22 de febrero, segundo moto almuerzo invernal Moraleja Biker. Vamos a continuación con la 15ª concentración mototurística que organiza el motoclub Carbula. Esto tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo del presente 2026. Habrá diferentes actuaciones musicales y esto tendrá lugar por tierras cordobesas, en concreto en el recinto ferial de Almodóvar del Río. Como decimos, organiza el motoclub Cárbula, que pertenece a Almodóvar del Río, y esta 15ª concentración mototurística tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo del 2026. Nos vamos para tierras de Aranjuez, y es que el 15 de febrero tenéis el 4º moto almuerzo recinto ferial Motogrupo Ribereños de Aranjuez. Como decimos, el 15 de febrero, y con entrada gratuita, tenéis una buena excusa para perderos por Aranjuez. Tendrá lugar de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Habrá stands, sorteos, barbacoa, bebida fría y cerveza de barril, DJ en directo, tatuajes durante el evento, exhibición de trial y comidas solidarias a cargo de varias organizaciones. Habrá también un concurso de toro mecánico. Y unas 1.200 inscripciones, solo 10 pavos, que incluye bocadillo, 3 bebidas y un caldito. Como decimos, concurso mecánico y también showbike ribereño. Primer premio de 150 pavos, segundo detalle y el tercero también otro detalle de esta concentración, que tendrá lugar en el recinto ferial de Aranjuez el 15 de febrero. Nos vamos para tierras de Anzánigo para hablaros de la concentración invernal Jabalistrefe, en concreto de la edición 36, que se dice pronto. Esto tendrá lugar el 21 de febrero. 55 euros vale la inscripción, la cual incluye acampada, regalos, inscripción, cena más café, recena, sorteo de regalos, DJ, concierto en vivo, hoguera y almuerzo. Si queréis más información, tenéis las inscripciones por WhatsApp en el teléfono 633-05-9082. Como decimos, organiza el Motoclub Anzáñigo, vivo y presente desde el año 1989 y que ya lleva 35 ediciones. Esta es la 36 del Jabalistrefen concentración invernal. Y también os hablamos de la concentración que tendrá lugar en Madrid, en el Salón Internacional del Vehículo Clásico, Classic Madrid, los días 26, 27 y 28 de febrero. tendrá lugar en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. El cual reunirá una vez más, tras el aplazamiento de la edición anterior, como protagonistas el mundo del motor clásico. Empresas profesionales y aficionados pondrán en valor su pasión por el patrimonio de automoción en el marco del Salón Internacional del Vehículo Clásico Classic Madrid 2026. Más de 25 años ya celebrándose esta feria. Todos los clubs de clásicos están invitados a asistir con sus vehículos, donde podrán participar en el concurso de elegancia, concurso exclusivo para motos, exposiciones monográficas, exposición de centenares de automóviles y motocicletas de colección y populares. Miles de referencias en automovilia, accesorios, recambios, piezas, etc. Y un amplio, extenso programa de actividades. Más de 35.000 metros cuadrados a disposición de los aficionados al motor y vehículos clásicos si te encuentras como nosotros entre ellos. Te esperamos. Ya sabes, Classic Madrid, Salón Internacional del Vehículo Clásico, 26, 27, 28 de febrero, en la para el 2027, Pabellón de Cristal, Casa de Campo. Y a un destino que lo salvaba de la inexistencia, acelerando drogado, era el terror motorizado. Big and bright, it's a supernatural ball of light. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep it tight. Bueno, tiempo ahora para un estreno aquí en el Iguana Rock. Antes de que nos marchemos, después de esta querida sección Motorbiker, que espero que os haya puesto las pilas para próximos eventos moteros, concentraciones, matinales, etc. Si esto es en el crudo invierno, Dios mío, que será en la maravillosa primavera y jodido e infernal verano, pero... bueno, es lo que se trata, buscar excusas para rodar por nuestras maravillosas carreteras. Bueno, vamos a ir con un fantástico estreno de los suecos Bullet, una banda que se formó en el 2001 desde la ciudad de Växjö, en Suecia. Una banda que se definiría como un fantástico eslabón perdido entre AC/DC y ACEP. Yo me atrevería a decir que Airborne, heavy metal y hard rock de muy buena calidad, excelente factura y que nos gusta mucho. Os lo recomendamos. Van muy en la onda, como decimos, de Airborne, los cuales nos van a estar visitando próximamente. Y bueno, estamos estrenando lo que es el nuevo álbum de estudio que se llama Kickstarter, que para nosotros ha significado un cañonazo. Nos lo hemos escuchado casi dos veces y es contundente, aparte de muy característica, la forma de cantar de este señor, de su cantante. Todos los temas son pura dinamita. Así que con vosotros vamos a ir con un tema que, por supuesto, ya que acabamos de contaros la sección Motorbiker, lo mejor es sacar nuestra moto y directamente a la carretera. Hit the Road es como se llama el tema, con todos vosotros sonando los grandes suecos, ese eslabón perdido entre ACEP, Airborne y AC/DC, los suecos Bullet. We'll be right back. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Iguana Rock y del Pirata Siempre Rock. Bueno, amenazamos con marcharnos. Os hemos estrenado lo nuevo de los suecos Bullet. Nada es infinito, todo llega a su fin. Y el Iguana Rock debe dar paso a otros programas y a otra programación, la cual podéis seguir y escuchar aquí en Onda Vallecana. Os animamos a que vengáis ahora que está comenzando el año, con vuestros proyectos, con vuestras ilusiones, a formar parte de nuestra parrilla. Es una Onda Vallecana, radio de barrio, libre, reivindicativa, social, donde se palpa libertad en todos los ámbitos. Nadie nos dice ni lo que tenemos que pensar, ni que decir, ni que pinchar, ni que opinar. Creo que eso se palpa desde el primero de los acordes que os pinchamos y de las primeras palabras que os contamos. Pero bueno, decidir por vosotros mismos. Un barco en el que navegar, libres en un océano en el que vivimos de un nuevo orden mundial, cada vez más manipulados y con una amenazante IA, inteligencia artificial, que, ojo al dato, todo lo va a cambiar, todo lo va a manipular y todo va a ser en plan bulos, fake news, para que gentuza como el señor Trump se sienta en su maravillosa poltrona gobernando el mundo, como si delante de un tablero de RIS se encontrara. Nosotros no vamos a entrar en su juego y os pedimos que tampoco lo hagáis. Y si queréis poner palabras a vuestro programa y abrirle los ojos a la peña, como nosotros también intentamos desde aquí a nivel musical y a nivel personal, pues ojalá que nos acompañéis en este barco donde tenéis las puertas bien abiertas. Nos vamos a ir, Antonio. Es triste tener que decir adiós, pero hay un señor que directamente hoy nos lo ha dicho. El famoso señor de las suecas y de aquellas películas con Andrés Pajares, se llama Fernando Esteso, tío. Ah, opa, la verdad es que hoy ha sido tema puntero, con un filo muy cortante en cuanto a, bueno, la relación que tenemos nosotros, los compañeros de Onda Vallecana, con una foto que a mí me recordaba la época de, bueno, pues efectivamente de Fernando Esteso, ¿no? Lamentablemente ha desaparecido un sinfín de películas, de en programas, creo que también conectaba, ¿no? Salía en el 1, 2, 3, entre otros programas, Fernando Esteso, humorista allá donde los haya, que nos ha dejado hoy a la edad de 80 años, y bueno, pues así es la vida, al igual que termina la vida, termina por hoy al loro, eso sí, hacer un matiz del Iguana Rock. Estuvimos encantados de unir fuerzas aullidos del Barbarock con el Iguana Rock con Coyote. Y bueno, un placer sinceramente infinito de compartir y que de saber al loro, de saber que hay un montón de vasca que nos escucha domingo tras domingo, y eso creo que no nos lo quita ni el tato, y qué rico nos sabe, Coyote. Tal y como tú lo dices, Fernando Esteso fue un tipo que nos hizo esbozar muchísimas sonrisas, nos alegró muchísimos momentos. No hay que olvidarse que fue protagonista de aquella Españistán en que teníamos dos canales, o uno y medio. La gente se olvida de los que hemos vivido, ya calzamos años, más de 50, cuando en este país había una primera cadena y una segunda cadena, ahora la llaman la 2, que empezaba después de su carta de ajuste a las 6 de la tarde. Y seguramente con menos espacio televisivo y con menos programas, éramos más felices. Pero hemos disfrutado de Fernando Esteso muchos fines de año, muchos programas con su saber hacer, con su tema cómico, con su tema humorístico, y hoy, por supuesto, le vamos a recordar en su tema musical. Con su compañero de alma, Andrés Pajares, evidentemente. También un director que le dio mucha tregua a la carrera de Fernando Esteso fue don Antonio Zores, que ha sido para mí un crack. Una de las películas que tengo ahora mismo que se me viene en la memoria, haciendo un lapsus peravilo de lo que estamos diciendo, del tributo, por qué no decirlo aquí en el Iguana Rock, Fernando Esteso, la película de Joyce a Rocky, ¿no? Yo creo que la he visto más de una vez y troncharse poco, ¿no? Creo que hay que quedarse con lo bueno siempre, coño, joder. La de Yo hice a Roque 3, qué peliculón. Qué heavy. Bueno, pues a toda la gente a lo mejor que diréis, bueno, estos están confusos, ¿qué me están...? Sí, bueno, miraros una película, Yo hice a Rocky 3. Rocky 3, perdón. Creo que era dirigida, bueno, no sé, ahora mismo... La maravillosa familia Ozores, tú lo has dicho. Bueno, sí. Por Ozores, Antonio Ozores, y que bueno, que hacía ahí un poco de árbitro y bueno, era la hostia. También, insisto, repito, con su compañero del alma, Andrés Pajares, que la verdad es que fueron un icono, ¿no? Aquí marcaron una época en la que, bueno, estaban ellos, Gila, Eugenio y bueno, Monchi, bueno... ¡Puf! ¡Qué tiempos, ¿no, Coyote? Nos hemos delatado. Fernando Esteso y Andrés Pajares, un total binomio incombustible. Los vingueros, no nos olvidemos de los vingueros. Bueno, tío, los domingueros seríamos en este caso el Coyote y el Barba, que estamos aquí a pie de cañón, insisto, desde esta sede del corazón de Vallecas, calle Calella número 5, ahí emitimos, ahí estamos ahora mismo, in situ, contándonos nuestras alegrías, nuestras penas, pero más alegrías que penas, al loro. Y bueno, pues remando, y yo sinceramente... No sé si decir un momento de inspiración, pero sí que en este, para que tú veas virtualmente ahora mismo, Radio Vallecas, o sea, Onda Vallecana, perdón, está con las luces apagadas, con una bola de estas en plan discotequero, y bueno, Coyote in situ bebiendo cerveza, y bueno, acompañados de la mejor manera posible, de verdad, es que, bueno, no me quiero enrollar, que ya me lo estoy haciendo, Coyote, un millón de gracias, ¿qué me lo iba a decir después de la que hemos pasado canutas? Y tú, hasta que te has resistido, hasta que diste tu paso al frente, creo que fue en mayo del pasado 2025. Junio, 29 de junio, nunca bueno, lo olvidaré. Bueno. De las mejores cosas, poquitas que se cuentan con los dedos de una mano en el 2024 más uno. Ahora te la cazo yo, eso se lo dirás a todas. Bueno, hay un montón de gente que ya percibe, presiente, se palpa en el aire la canción que vamos a poner. Fernando Esteso tuvo su faceta musical porque también sacó temas. La canción que vamos a poner a continuación demuestra que aquí puede sonar de todo, pero nunca jamás sonará reggaetón. Gracias por compartir los últimos momentos de la edición de hoy de Iguana Rock con este temazo que tantas fiestas, aunque tú, sí, sí, el de la cabeza grande, no lo quieras reconocer, te has comido y has terminado con este tema, La Ramona de mi pueblo. Tiembla el suelo de mi pueblo. La han hecho una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo. Ramona, te quiero. La Ramona es pechuga, pecho. Ramona, te quiero. Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo. Ramona, te quiero. Le han hecho un retrato en casa del retratero. Como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. ¡Ay, Ramona! La Ramona se ha fugado con el hijo del cartero. ¡Ramona, te quiero! Como no cabía en el tren, se la lleva en un velero. ¡Ramona, te quiero! El velero se ha ido a pique por el exceso de salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de balleneros, han tirado las redes, las remolcan por los pelos. pelos. ¡Mia, con ella! Pues como decíamos, darle miles de gracias, descanse en paz, rest in peace, el bueno de Fernando Esteso, que tantos buenos momentos nos ha hecho pasar. Me viene ahora a la mente alguna de sus últimas actuaciones en películas como Torrente, ya sabéis, de Santiago Segura, el señor Torrente, pues de toda esa saga de Torrente también aparecía el bueno de Fernando Esteso. Y bueno, pues nada, que Dios lo tenga en su gloria y gracias por tantos buenos ratos, por tanto buen humor, por tantas sonrisas que nos ha sacado el bueno de Fernando Esteso, que con unos cuantos años ya, desgraciadamente hoy, nos dejaba. Seguro que se darán cita en su funeral, en su entierro, mogollón de gente que le aprecia porque forma parte de la Españistán que todos hemos vivido, hemos mamado y hemos disfrutado. Y como bien dice esta canción, nos encontraremos algún día en algún sitio, algún día soleado. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que volveremos a ver el sol? ¿No estás un poquito hasta los huevos ya de tanta lluvia, de tanto agua, Antonio? Sí, la verdad es que, bueno, pues el día que sale el sol, como hace un par de días, la verdad es que era gloria bendita, porque aparte del sol ya que va calentando, la verdad es que la alegría, aparte de vitamina D, es la alegría, ¿no? Que te chuta, ¿no? Bueno, y decir que ha sido un placer este programazo de 2 horas y media de minutado. La verdad es que se nota, y eso es muy significativo, que Coyote está en su salsa y está a gustito, ¿eh? De 2 horas hemos dado un paso de gigantes y eso es muy significativo para el Iguana Rock. Va cogiendo confianza, yo creo que a estas alturas de la vida, después de tantas piedras en el camino, estás aquí. Arda un golpe de autoridad en el nombre del rock de este puto país, Coyote. He dado un golpe en la autoridad y en muchas cosas que ya hablaremos de las trastiendas de Onda Vallecana. En cualquier caso, ha sido un placer estar por aquí. Ya sabéis, a su tiempo, @iguanarroz.net para todo tipo de contacto. Gracias, Barbarro, por estar aquí, venir presente y darnos tu cálido abrazo rockero. Gracias a ti, Coyote, que se te quiere. Y el martes, ya sabéis, a partir de las 20 horas, Barbarock a través de Onda Vallecana. Por mi parte, simplemente desearos que tengáis semana tranquilita y que no tengamos más desastres de ningún tipo y que tengáis, pues eso, una feliz y rockera semana.